Vamos a ver. Más gaucho que nunca, Ricardo Iorio, entre canción y canción, presentando los temas. Buscando las palabras, gesticulando, con los ojos entrecerrados. La cagué, ¿no? Siempre me tocan esas cosas así. Yo estoy muy entrenado antes de salir para no decir ninguna cosa que ofenda a nadie, porque sabemos que están filmando. Miren todo lo que están filmando acá. Qué poderoso se hizo el metal en estos tiempos, ¿no? Estos putos creían que se iba a morir, como el jazz rock. Es que el metal, al menos el de Almafuerte, no es música para músicos, sino música para las personas.